Nakuta kimogoe, nakati andako, lisolo ya sheri, wota la semeko. Nasombeli e masangameli, nasima ya kolia. Mosika na mosala, motema sema kanisi, nazongi pena ndako. Mosika na mosala, motema sema kanisi, zoka azali banda. Eko minga na salo, pona kota na chambre. Pourquoi le biboye c'est mes qui excusez, Kalingina et Misa, Nikambo Moko et Utila Babotio. C'est mes qui excusez, Kalingina et Misa, Nikambo Moko et Utila Babotio. Bon, je sais mec, donc c'est mes qui excusez. Lingina e misa, likambo moko e utila babotio. Seme ki esize, na lingina e misa, likambo moko e utila babotio. Enemi, enemi, enemi, oyo biso toko yotata. Oh, enemi na mokila zalite semo linga wa motema. Nani andi maki, nani akondima. Enemi, enemi, enemi, oyo biso toko yotaka. Oh, enemi na mokila zalite se moninga wa motema.